y este es el calor tropical. El calor tropical de Martín Moncado. ¡Ahí les va! ¡Sasa sabor! Dice. Sabes que te quiero en verdad. Hasta que salga.